está brillando el lucero de la mañana en la oscuridad. Ya está brillando el lucero de la mañana en la oscuridad. Pues cerca está mi venida, pues cerca está mi venida, pues cerca está mi venida a buscar un pueblo en santidad. Pues cerca está mi venida, pues cerca está mi venida, pues cerca está mi venida a buscar un pueblo en santidad. Escuchen naciones todas, palabra de Jehová. Escuchen naciones todas, palabra de Jehová. Despierten ya de ese sueño, despierten ya de ese sueño, despierten ya de ese sueño, que vengo pronto y se quedará. Despierten ya de ese sueño, despierten ya de ese sueño, despierten ya de ese sueño, que vengo pronto y se quedará. A todos mis escogidos yo les suplico prediquen más. A todos mis escogidos yo les suplico prediquen más. Las almas se están perdiendo, las almas se están perdiendo, las almas se están perdiendo, y en mi iglesia aún hay lugar. Las almas se están perdiendo, las almas se están perdiendo, las almas se están perdiendo, y en mi iglesia aún hay lugar. Predica, hermano, predica, predica allá en la calle, predica allá en la esquina, predica en donde vives, predícale a tus amigos. Predica, hermano, predica, que vengo pronto y se quedará. Predica, hermano, predica.